yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe. ¿Qué pasa, rosqueros y rosqueras? Los que estáis atentos y escucháis siempre la sintonía del programa de principio a final, os habréis dado cuenta, espero, de que hoy hemos hecho una pequeña cambio en la sintonía. Hemos puesto la sintonía en una versión en directo para que todos y todas podáis de vez en cuando ver diferentes versiones de nuestra música de cabecera. Bueno, pues ahora que ya se nos va llenando el estudio poco a poco de gente y la gente que hay dentro del estudio está medianamente despierta, podemos decir que esto es Radio Rosco, el programa hecho por los trabajadores y las trabajadoras del transporte público para las usuarias y usuarios del transporte público. Bueno, pues hoy es lunes, día 24 de octubre. Estamos en riguroso directo como cada lunes. Ya sabéis que podéis escuchar este programa en directo cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Luego a lo largo de la semana encontráis repeticiones del programa, perdón. Y luego cuando puede ser colgamos el programa para que lo podáis escuchar en el podcast que podéis encontrar en nuestra página web de cgtbus.es en el apartado de Radio Rosco. Bueno, pues ya ha vuelto la criaturita. ¿Qué tal, Merca? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí otra vez contigo y con Godoy. Ah, Godoy está ahí entrando poco a poco en el programa, que hoy ha llegado un poquito más justo. Hoy lleva una pinta ocupa, yo no sé dónde va a ir ahora, pero quien ve a Godoy, que también ronda, también peina canas, hoy sí, sí, lleva una estética ocupa, lo mismo se va alguna mani cuando acabe esto. Bueno, hay que dejar que la gente siga su libre albedrío tranquilamente. Sí, sí, sí. A mí no vamos, me sorprende gratamente. No vamos a ser nosotros los que le digamos a la gente lo que tiene que hacer. Buenas tardes, Godoy, porque nuestro amigo te está presentando, pero vamos. Buenas tardes a los de todas. Vale, pues... ¿Cuándo te pones el aro en la oreja? Ah, pronto. Bueno, pues... Buenas tardes, porque vengo de mi segunda casa, como yo digo a veces, de estar hablando con la abogada. Ah, vale. ¿Te traes noticias? No. Bueno. Era de un tema personal de una afiliada. Bueno, entonces eso queda en la intimidad de la afiliada. Muy bien, pues nada, hoy empezamos el programa con cositas... ¿Varias? Varias que sucedieron durante este fin de semana. Ya os comentamos la semana pasada que Radio Rosco, dentro de los actos que hacía de 25 aniversario, hacía un pedazo de fiesta espectacular allí en Can Masdeu. Cerquita de la Plaza Karl Marx. Estuvimos ahí todo el día de fiesta compartiendo un buen rato con nuestros amigos y amigas. Y bueno, la verdad es que el resultado ha sido fantástico. Hubo un montón de gente. El Karl Marx de U, no sé si habéis estado, es una masía que hay encima de la Plaza Karl Marx, es una masía ocupada con un montón de huertos y de historias, bueno, en que la gente intenta aplicar lo que considera que es su concepto vital y de vida, pues al día a día en los cambios que consideramos necesarios en la sociedad. Ahí me acuerdo que la última vez que estuve, pues bueno, me llamó poderosamente la atención, aunque suene así, una lavadora a pedales. Era un invento fantástico. La verdad es que nos damos cuenta de que la imaginación no tiene fronteras y la capacidad de aplicar esa imaginación, pues bueno, está en la mar de bien. Pues bueno, voy a leer una pequeña reseña de lo que fue la fiesta de ayer. Dice, qué buena fiesta la de ayer. Hubo mucha gente, mucha comida vendida, 4 paellas y kilos de ensalada, crema de calabaza, que el público asistente degustó. Postres, caipiriñas, cientos de cervezas artesanales. Hay que hacer especial mención a la cerveza que elaboran allí en Can Masdeu, que está a la mar de buena. Cientos de cervezas artesanales en manos de la gente. Radio en vivo en el salón, conciertos multitudinarios, la canalla retozando en la montaña, gente bailando, las camisetas y las bolsas en el chiringuito que se vendieron casi todas. Bueno, un lujo de domingo contrabandista, en resumen. Pues nada, a los que y a las que pudisteis asistir a la fiesta esta de Can Masdeu del 25 aniversario de Contrabanda, compartí con nosotros ese ratito, pues nada, felicitaros porque, bueno, os pasasteis un buen rato. Yo no pude asistir, fijaros cómo son las cosas, tanto hablar y yo no pude asistir. Pero bueno, ya me está bien que haya ido todo la mar de bien, que es de lo que se trata, de compartir un tiempo. Y bueno, no es la única que se hará este año para celebrar el 25 aniversario de Contrabanda. Ya hicimos una anterior allí en el Ateneo de la Armonía, en San Andreu, y nos quedan una como mínimo más, que es la que vamos a celebrar en Can Batlló. La fecha está por determinar todavía, pero bueno, de esa manera, como ya sabéis que esto es una radio libre y autogestionada, pues lo que hacemos es recoger dinero para poder mantener todo este tinglao. Ya sabéis que esta radio se mantiene en base a las cuotas de los socios y también pequeñas aportaciones personales y particulares. Y bueno, ahí estamos, intentando compartir con vosotros ese tiempo. Y ahora me viene a la cabeza, ya que estamos así hablando de la montaña, de las cosas, pues un hecho que ha sucedido en la cochera de Horta. Bueno, como no es la primera vez, pues no me queda más remedio que decir ya está bien, ¿no? O sea, alguien, nosotros, cada uno de las organizaciones sindicales tiene en la cochera un plafón de anuncios y un armario. Los de CGT y COS no hemos puesto ningún candado porque aquello tiene que ser de libre acceso, pero de libre acceso para poner cosas, no para quitar cosas. No me digas que te han vuelto a quitar el cartel. Sí, me han vuelto a quitar el magnífico cartel, ese que editamos en su momento cuando se firmó el acuerdo de los miserables. Te voy a hacer uno gigante y en colores. Pues bueno, ya es... Menos durará todavía. Yo creo que ya es la segunda vez que alguien se atreve a censurar una manifestación de las que hay allí dentro. Se atreve a censurar y se atreve a quitar el cartel y romperlo, por supuesto. Entonces, el del triángulo sigue ahí. Pues es que debe ser que en Horta, los que salen en la foto del cartel, pues se sienten más aludidos. Como en la foto del cartel hay gente en Horta que no está en triángulo, pues me imagino que debe ser por eso. O igual que estoy viendo en algunos terminales de autobús que los de UGT van tapando pegatinas de CGT, o sea, está todo el plafón del autobús completamente en blanco, hay una pegatina de CGT y a alguien se le ocurre poner una pegatina de UGT, no en un extremo o al lado o tal, sino encima de la nuestra, ¿no? Entonces... Ah, pero también trabajan los de UGT. Sí. Uno que yo creo que sé quién es, uno que hace un tránsito, ha hecho un tránsito por diversos sindicatos, pues... El uruguayo. Pues creo que hemos compartido algún día línea y... o alguien de... ¿El uruguayo no está en el sitio ahora? No, ahora está en UGT, ¿eh? No sé, yo he perdido... Bueno, pues el caso es que... Mira, No, está en el SID, está ahora. Está en el SID. Y este no, porque lleva de baja tiempo. Bueno, sí, claro, si está de baja tiene tiempo, pero no creo que esté. Bueno, el caso es que alguien se dedica a poner una pegatina encima de la nuestra, se dedica bueno, a abrir... Bueno, por desde aquí que sepa que le hacemos un conjuro gitano y la próxima vez que quite una pegatina se le van a quedar enganchados los dedos. Sí, los dedos en el plafón de anuncios, ¿no? En el plafón de anuncios. Pues bueno, otra cosa peor según quien lo vea. Ah, vale. Vale, es así. Lo que está haciendo. Vale. Me gusta esa idea. Otra cosa peor. Bueno, pues como esto sucedió la semana pasada, el miércoles o el jueves... Bueno, pero tenemos que recordar lo que dice ese cartel. El cartel, me acuerdo que lo que decíamos es que el tridente, con la ayuda de USOC y ATUP, firma un tercer preacuerdo que no consultará con las plantillas. Eso decía. Y abajo de una foto que están pues todos los integrantes menos a TUP en el Ayuntamiento de Barcelona con, creo que es con la Colau y la Mercedes, ponía miserables. No sé qué parte de ese cartel no les gusta, pero me parece que lo vamos a reproducir en el próximo Utopía. Bueno, el caso es que a mí se me ocurrió una poesía, me vino a la mente una poesía de Pablo Neruda que decía que pueden cortar todas las flores pero no podrán acabar con las primaveras, ¿no? Pues, ¡oh, qué bonito! Pues nada. ¡Qué bonito! Sí, sí. He estado buscando una canción relativa a todo eso. Es una que ya hemos puesto en ocasiones aquí en Radio Rosco. Es de un grupo que se llama Bongo Botraco, Llegará la primavera. Y se la vamos a poner a esta gente, también para nosotras y nosotros, nos la vamos a poner, porque creo que nos la merecemos. Venga, Bongo Botraco, Llegará la primavera. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Me está aburrido desde la pato de enero. Bueno, pues nada, pongo traco, llegará la primavera y os leo lo que decía realmente Pablo Neruda, no lo que a mí se me ocurre de vez en cuando, que mi imaginación desbordante pues nos lleva, me lleva a explicaros. Dice, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Vuelvo a repetirlo. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Pues bueno, ahí estamos. No solo tenemos que pelear contra la empresa y sus injusticias, sino también que tenemos que pelear contra la miseria de algunos y de algunas, que su miseria y su mala conciencia no les permite ver cómo los demás denuncian determinadas situaciones. Pues así son. Así son esta gente. El cartel de los miserables volverá a salir porque es algo que vamos a sufrir los trabajadores y las trabajadoras, las consecuencias de la actitud de esta gente hasta que finalice el convenio en el 2019, y vamos a estar ahí recordándoles que son unos miserables. Sí, un convenio que, bueno, ya hemos hablado mucho de él y podemos seguir hablando, pero es un convenio que está haciendo agua por todas partes. Fijaros de que lo único que están sacando adelante es, teóricamente, el tema de las escogidas que tienen que hacer los colectivos que no tenían un reglamento de escogida, pero bueno, y está saliendo adelante de aquella manera, sí. Porque tampoco les están preguntando a los interesados si es eso. Y en principio tenía que haber sido los colectivos que lo solicitaron, pero parece que se han puesto a saco y están metiendo ahí, la hayan solicitado o no la hayan solicitado, sí. La hacemos escogida para todos. Y por buenísima información que tenemos, lo que está pasando es la empresa la que está haciendo las propuestas y estos sindicatos del Tridente, como siempre, tocándose los huevos, y digo los huevos no porque es machista, es porque todos son tíos y se tocan los huevos, y no están presentando ninguna propuesta. Son propuestas presentadas por la dirección y que de momento parece ser que nadie le pone ninguna pega. Es exclusivamente lo que se está tirando para adelante. No se ha resuelto el tema de la fiesta de Navidad y Año Nuevo que viene para en este próximo calendario. No se ha resuelto el tema de la reducción de jornada. No se ha resuelto el tema de la contratación precaria. No se ha resuelto nada. Acordaros también que durante el año 2015 el aumento salarial fue cero. Y este año, que el IPC anda por el... Sí, este año ya está en el 0,4, puede que acabe por encima de la subida del 1, sí. Según los expertos, claro. No, según los expertos decían el otro día que posiblemente acabe en un 1. Entonces, si acabe en un 1 y tenemos un 1, otra vez congelación salarial. Pues nada, este es el convenio que tenemos. Gracias a todos los que votasteis al Tridente, que seguimos sin entender en esta emisora cómo puede haber gente tan cazurra que siga votando a comisiones, el sitio UGT, pero bueno, ya sabemos el país que tenemos, también se vota al PP. O al PSOE. O al PSOE, que por cierto, una anécdota del PSOE de esta mañana, estaba Murriana, que es el delegado de UGT en Triángulo, por la mañana, y me viene así amigable, y me dice, ¿has visto? Lo que ha pasado en Madrid, dice, nos vamos a ir del PSOE. Y digo, ¿pero qué dices? Pues si han hecho lo mismo que hicisteis vosotros, tomar decisiones sin consultar a la gente. Entonces se ha callado. Claro. Y al cabo de un rato me dice, ¿pero vosotros tampoco hicisteis referendo con el 2009? Y digo, claro que no, hicimos una asamblea general. Aún siguen en eso, ¿no? Sí, siguen en eso. Bueno, lo que me ha pedido tiempo, Murriana, que lleva poco tiempo, y me ha pedido tiempo para demostrar lo que es su... Se ve que es un chaval muy revolucionario, y bueno, pues le damos todo el tiempo que quiera. Ah, pero es que el Murriana es delegado ahora. Y bueno, está por ahí rebajado siempre. Sí, eso sí, bueno, claro, porque horas tienen por último, igual que... Sé de buena tinta que el 2 de noviembre parece que van a haber 20 y tantos largos rebajados de UGT. ¿Por qué? ¿Qué pasa ese día? Se ve que tienen algún congreso o alguna cosa rara y la empresa no tiene ninguna pega. Rebajar a 20 y pico días, a 20 y pico personas de UGT para el día 2 ese. Pero que sepan que no lo vamos a mirar con lupa. Pero, si rebajan el día 2 a 20 y tantos tíos solamente de la UGT, ya me explicarán cómo lo van a hacer. Pues oye, nos rebajamos 20 y tantos tíos también de CGT. No sé para qué, pero bueno, no sé para qué. El día 2 no lo miraremos, ya que sabemos que la dirección escucha, pues que lo sepa, que para el día 2 vamos a estar atentos a ver quiénes son los rebajes. No, lo que vamos a exigir es que se cumpla el convenio. Como mucho sí. pueden haber, juntando todos los rebajes, 19 conductores. Sí. Con la única excepción de si hay un comité de empresa. Ajá. En este caso, que sepamos, no han convocado comité de empresa. Uh-huh. ¿Es un congreso o algo raro que tiene la UGT? Bueno, bueno, será algo raro. ¿Pero para qué? Si no, no sé. Si lo deciden piramidalmente. Bueno, pues algo tendrán. Bueno, sabemos que vamos a tener una reunión, una comisión de explotación, ¿no? Esta semana. Sí, en principio iba a ser el martes, pero por problemas de agenda, aquí parece que las agendas van muy apretadas, se ve que no sé qué, lo han pasado al miércoles. Bueno, menos mal que al menos lo han pasado un día después, porque a veces lo pasan de un día a 10 días después, pero bueno. Bueno, desde aquí anunciamos que seguramente de esta comisión de explotación lo que va a salir ya es el calendario definitivo de la nueva escogida. Si la hay. Si la hay, que la tiene que haber, entendemos. Y lo que nos preguntan todos los compañeros y compañeras en la cochera es cuántos servicios van a haber y en qué número se va a hacer el corte. Yo no me acuerdo. En la última escogida fueron como 1580 o por sí, ahí andaba. Fue algo por ahí, pero miraremos el dato. Miraremos el dato para estar preparados. Sí, cuando salga el artículo habrá que compararlo de la última escogida con esta. Nos imaginamos que como muchos se van a repetir, desde luego aumentar es muy difícil, y lo mismo hasta se reducen. Y recordar que, y con esto acabo mi parrafada, que ya la escogida, la última escogida, referente a la escogida anterior, se perdieron como 90 servicios. ¿Eh? O sea, esto es lo que está pasando, que nuevos gobiernos progresistas que han salido del calor del 15M... que han llegado a los ayuntamientos con ese mensaje de que fomentar lo público, pues al menos en autobuses no se está fomentando, no hay un aumento de servicios, lo vamos a ver claro en la nueva escogida, y bueno, todavía hay gente que se cree a los políticos. Sí, sí. Todavía hay gente que cree en los Reyes Magos, y no es, pero que siempre he pensado que es mucho más fácil creer que alguien te va a solucionar las cosas que implicarte en solucionar tú mismo las cosas. Con lo cual, es la postura más cómoda. Mira para otro lado y dice, bueno, yo ya participo en toda esta historia cada cierto tiempo que me permiten y me dan permiso votando. Y con eso ya tengo suficiente. El sábado pasado, en la feria de las cooperativas estas que se hicieron en Canfabra, en la que teníamos un puesto CGT, me encontré al primer teniente alcalde, al señor Pisarello. Sí, que estaba, pues bueno, allí haciendo su campañita, ¿no? Y en un momento dado lo llevaban en una bicicleta de esas nuevas que han salido, que van dos sentados delante y le lleva el ciclista, sí, por detrás. Y nos vimos de frente, hizo parar al que llevaba la bici. ¡Hombre, mercader! Yo soy muy muy amable, le tendí la mano y lo primero que le digo, de tranvía privado nada, pero nada. Dice, otra vez, digo, vamos a ser muy pesados. Dice, sí, ya lo sabemos, tranvía público, eso es lo que queréis, tranvía público. Pues ahí estamos. Sí, bueno, ellos ya sabéis que están intentando buscar diferentes versiones de lo que tiene que ser el tranvía en su gestión. Están intentando, viendo la presión que está habiendo, de alguna manera lavarle la cara a que sea un tranvía privado. Una de sus ideas es coger y en el tramo de Diagonal, todas las picadas de la Diagonal, este tramo que queda por hacer, desde la Plaza de la Gloria a Plaza Francesc Macià, en teoría, con el nuevo sistema de la T-Movilidad, permitiría que todo ese dinero fuera directamente a TMB. Es una forma que tienen ellos de decir que no será privado el tranvía. Igual que están intentando también camuflar todo el tema del tranvía privado diciendo que, bueno, que van a aumentar la participación o lo que obtiene TMB del holding que ahora forma el tram, ¿no? Es su manera de vender un producto que es simplemente disimular. Es como decir, para evitar que el PP siga haciendo daño, me abstengo, ¿no? Pues es casi lo mismo, bueno, sobre ¿no? este tema también están corriendo por ahí rumores Que, por ejemplo, para el TRAN se ve que en un principio se había ofrecido Mark Grau, el de director general de Metro. Mm. Se ve, dicen que no ha sido aceptado, pero... Para sustituir al ¿cómo se llamaba este? ¿Al Macías este? No, al nuevo... ¡Ay! Este que era de Convergencia. Al José María Cullén. Al ¿no? Culey. Al Culey. Sí, algo, José María Culey. ¿Sí? ¿Culey? Culey, sí. Algo así, es bueno. Bueno, algo así, pero no me suena ese nombre. No y suena. Ahora los últimos rumores, que ya decimos así, son rumores, es que puede que el Enric Cañas puede ser que se vaya... Si, ahora, si hace lo mismo que ha hecho en Zaragoza, pues no... Buah, ya. Pero bueno, no deja de ser rumores, ¿eh? Bueno, hostia, eso sería muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Bueno, pues... No sabemos, a lo mejor estos son pues los nada. Motivos por lo que está paralizado todo allí en la desde la séptima planta. Todos sí, los concursos, oposición... Es tremendo el posibilismo, ¿no?, de esta gente que ha entrado en los ayuntamientos, que tanto que iban a hacer, pues se están quedando a medio camino. Nosotros vamos a seguir empujando y haciendo campaña para que todo el transporte público de nuestra ciudad sea un transporte municipalizado. Estamos haciendo la campaña desde hace tiempo por el tema del tranvía, que es aquella campaña que es tranvía privat ni per la Diagonal ni enlloc, y habrá que recuperar la noche. Cuando tengamos recuperada Barcelona, recuperaremos todo el área metropolitana y de ahí al mundo mundial. Es lo que tiene haber estado de vacaciones, haber estado ocioso y vamos... Y haberse despertado medio segundo antes de que empezara el programa. Tiene toda la mente en marcha. Bueno, cuando hablamos eso de la municipalización de los transportes públicos, nos acordamos también de Bus No Barris, que ya pronto se acababa la concesión. El compromiso de Barcelona en Comú, en teoría, era... Que se lo iban a mirar. Que se lo iban a mirar, eso, después de haberles dicho que sí. Uh-huh. Ahora se lo van a mirar. Es curioso lo que sucede con el poder. Cuando no llegas, vas a cambiarlo todo. Cuando llegas al poder, dices, ostras, me lo voy a mirar. Pues... Sí, pero se lo estarán mirando con lupa porque después de todos los problemas que están teniendo con Alsa, tras la concesión de las nocturnas... que ahora se las quitan, que era de eso, que ahora Alsa, que sabemos que es una multinacional, que al final parece ser que es china. ¿Ah, sí? ¿No era mexicana o inglesa? Alsa parece que se la han quedado los chinos y no estoy... Toma ya. Y entonces, claro, ahora ha denunciado porque ellos habían dado la concesión esa y ya veremos cómo acaba eso. Todo sea que encima Alsa se lleve un montón de millones encima sin haber puesto ni un duro encima de la mesa. Bueno. De lo bien que se hacen las cosas. Es así. Bueno, pues nada, vamos a poner otra cancioncita, una de Platero y tú, con la ayuda de Robe, nos cantan una canción que habla sobre las nubes y esas cosas. Venga, allá vamos, Platero y tú. Ya no veo figuras, miro a las nubes. bueno, Pat Platero y tú, con la ayuda de Robert, nos han ofrecido esta canción. Sí, miro las nubes. Bueno, pues nada, seguimos. La semana pasada hicimos una mani el jueves pasado, ¿no? Que salía de CGT, del local de CGT allí en Villa Laietana. Y era una mani solidaria por los 27 y mes. Y bajando Vía Laietana, yo que no me entero de nada casi nunca, me di cuenta de que nos quedamos ahí delante de la puerta del departamento de... ¿Era universidades? Sí, de universitats. De universitats, allí. Y venga, y venga. Y que no se movía la cosa. Por fin, esta mente preclara que os está hablando, encontró y se hizo la luz dentro de su cabecita. Dijo, hostia, pero si es que, claro, estamos delante del departamento de universidades y ahí dentro hay una gente encerrada. 15 personas habían allí. 15 personas. ¿Y qué hacían esas 15 personas ahí? ¿Qué no va con vosotros el tema del diálogo y el intentar arreglar las cosas? ¿Os tenéis que entrar allí dentro, molestar a toda la gente que estaba allí tan tranquilita? Ya sabéis que nuestra organización se define como anarcosindicalista y eso, entre otras cosas, quiere decir acción directa. Uh-huh. Y bueno, pues coordinamos una acción que consistió en que un grupo de compañeros entrábamos dentro del departamento de universidades mientras la manifestación avanzaba desde el sindicato hasta la puerta y durante 2 horas cortaba Vía Laietana. Fue quitando un pequeño forcejeo en la entrada con la seguridad, fue una acción tranquila, pero fue una acción que la podríamos llamar de acción directa y no nos fuimos de allí hasta que se consiguió una reunión con el máximo responsable de la Generalitat en el tema de universidades, que si no me equivoco va a ser el próximo día 31 ya. Día 1, el día de puente no lo han puesto. El día 31. 31 es lunes. Sí, pues el 31. El puente. Lo ha puesto ese día. Bueno. Nos parece bien, entonces se va a hacer esa reunión. ¿Qué se está pidiendo? Pues se está pidiendo que la universidad se posicione en contra del juicio que se ha planteado contra 27 personas. Recordad que 25 son estudiantes. Una de ellas trabajador de la universidad y otra es un profesor universitario que, al haber de ser profe universitario, es el secretario general de CGT de Cataluña, el Hermen Golgasiot. Y bueno, pues a la espera de lo que suceda, pues seguiremos haciendo acciones de este tipo. Les están pidiendo la barbaridad entre 11 y 14 años de cárcel por unos hechos que sucedieron, creo que fue en el año 2012, ahora no estoy seguro, en el marco de 2013 fue, en el marco de unas protestas, pues contra lo que era el aumento de tasas y la pérdida de calidad de las universidades públicas catalanas. Allí estuvimos nosotros, estuvieron los estudiantes y bueno, ahora viene la represión. Nada, pues fue ese acto, Ramiro, que tú ibas así un poquito dormidito, pero yo sé que cuando salí te vi allí, que te acababas de despertar porque habían tirado una pedazo traca de esas de 50 metros, y dije, ¡ay! Me saludaste muy efusivamente, yo de eso me acuerdo, Ramirito. Bueno, no, sí, es una forma de hacer la presentación del acto. Ya hablamos la semana pasada de que iba a haber esa manifestación. Lo que no podíamos desvelar era que iba a haber este acto y ejemplo de acción directa. Y bueno, es una de las cosas más que entra dentro de la campaña de apoyo a los 27 y más. Igual es la misma acción directa que, por ejemplo, hace UGT, ¿verdad? Yo te voy a dar un caso. Nos hemos enterado que en el último consejo de administración de TMB, Comisiones Obreras y UGT vuelven a enviar delegados a ese consejo. Y entre ellos va el Jordi Muñoz. ¡Oh! Por UGT. Vale. Se suponía que se iba a hablar del tema de tranvía, como qué iba a pasar, qué relación va a haber TMB tranvía, y hemos mirado las actas y la acción directa del Jordi Muñoz fue, como siempre, estar mudo, no decir ni una palabra. Cero patateo. Entonces, la verdad, si este es el representante de los trabajadores, pues, bueno, si esa es su acción directa, ya sabemos que a la empresa le va bien. Sabemos que Marta Labata, entre un, pues, se jacta de que tiene, que le come de la mano el Jordi Muñoz y otro que no me acuerdo ahora el nombre de Comisiones Obreras. Pues bueno, ya sabemos lo que hay, ¿no? El mundo está lleno de gente agradecida. ¿Y entonces para qué fueron al Consejo de Administración? Porque fueron invitados. Ah. Se ve que hacía falta que hubiese bombo y platillo porque, entre otros, también estaba el de la PTP, tu amigo Ricard. Ah, vale, el Riol. Sí, sí, sí. Bueno, pero es mucho mejor amigo de nuestra jefa, ya lo sabéis, yeah. Mercedes Vidal, que aparece en todas las fotos junto a ella. De todo este rollo, lo que se ve claro es que, y volvemos otra vez con el tema de tranvía, que se está preparando el camino. A una pregunta que no me acuerdo qué partido le hace a la Mercedes Vidal, qué relación va a tener el tranvía con la nueva red de autobuses, le contesta Mercedes Vidal que el tranvía por la Diagonal está dentro de la nueva xarxa de autobuses. O sea que es una cosa más. No es algo ni complementario, ni no. Va a ser lo mismo. Traducido. No va a ir la D30, va a ir al tranvía. Va a ir el tranvía y desaparecerán las líneas de autobús que pasan por la Diagonal, como el 6, la 7, la 33. De ahí que no se atreven a hacer contratos indefinidos de los conductores que tenemos trabajando, porque no saben qué va a pasar. Sí, no, lo único que hacen es que sí que es cierto que son muy activos en las redes sociales, y van contando, alguien se entretuvo este domingo pasado en contar todos los autobuses que estaban en carrusel, que llamamos, es decir, uno detrás del otro en Diagonal. ¿Y qué malo tiene eso? Bueno, se ve que parece ser que dentro de su concepto y de su creación de la necesidad de poner el tranvía por la Diagonal, está gente que se dedica a contar y contabilizó 7 autobuses. Pues que cuente. Bueno, 7 autobuses en carrusel. Sí, en carrusel. Ah, sí, y sí. Eso es malo, ¿no? Es fatal para ellos. No sé, yo le pediría a la persona que ha contado eso, que seguramente es uno de estos miembros pagados de la PTP, que cuente, por ejemplo, los coches que entran por la Gran Vía en carrusel cada día, ¿no? Sería buenísimo, no 7, que hubiesen 40, un autobús detrás del otro dando su servicio. Esta persona seguramente nos ha pasado por Oxford Street, es la calle por donde pasan más autobuses de Londres, es que es continuo. Ahí no son ni 7 ni 20, continuo. Cada minuto, minuto y medio, creo. Un autobús detrás de otro, pum, pum, pum, pum, pum. Por carriles reservados, dando un servicio, pues como se pretende. Excelente. Por cierto, en una ciudad en la que está restringido el uso del coche, cosa que aquí todavía el coche va por todas partes. Mientras paguen los parkings de donde el ayuntamiento saca sus pesetillas, perdón, sus eurillos, van a haber coches por el centro de la ciudad. Sí, igual que el tema de los, como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, de los cruceros y la contaminación que supone. No, pero esa contaminación no mata, solo mata la de los autobuses, que han contabilizado que si gracias al tranvía se morirán 3.000 barceloneses menos. Ah, sí, bueno, la conversación era una conversación de Twitter, en que el hilo del Twitter, es decir, la conversación se llamaba Tramsi Fums No. Esa es su manera de ver las cosas. Que bueno, que en el fondo estamos de acuerdo en el tema de los humos, ¿no? Y evidentemente, si la empresa hubiera tenido a bien, igual que ha aprobado con el tema de la superilla en Pueblo Nuevo, que hubiera aprobado el autobús eléctrico en la Diagonal, pues igual podíamos haber demostrado que no hacía falta tanto fum, sino que la opción de tener un vehículo o un servicio de transporte público que no contaminara. Es todo una pantomima, porque tú te entretienes en mirar los carteles publicitarios que hay en la ciudad. Yo lo he hecho solo en el trayecto de la 40, hoy trabajando. creo que he contado 20 anuncios de cartelotes de estos de cómprate un coche, ¿eh? Encima son muy mentirosos, porque pone 150 euros al mes, luego te fijas en la letra pequeña, 8.000 euros de entrada, 36 mensualidades de 150 y 7.000 euros de cuota final. Bueno, pues he visto un montón de carteles. ¿Sabes cuántos hay de fomento al transporte público en todo el trayecto de la 40? Ninguno. Cero. Bueno, estamos fomentando el uso del transporte público. Bueno, entonces me he fijado en las farolas, ¿no? Digo, bueno, el ayuntamiento, este progre que tenemos, pues pondrá, ya que no pone anuncios, que esos son muy caros, lo sabemos. ¿Cuántos había? Cero. Ah, entonces he pensado, digo, entonces es que hemos metido, ha habido escogida en la 40 y hay nuevos servicios. Y he pensado, entonces es que ha metido más servicios en la 40. ¿Cuántos servicios ha metido más en la 40? Cero. Y entonces me llega la gran noticia que me dicen que van a quitar la 40. Y digo, bueno, pero ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿Qué vas a hacer si te quitan la 40? Me voy a ir a tu cochera, seguramente. Allí, a ver si me llega esa de que me han dicho que hay una que va con los jabalíes. ¿La de Colserola? Sí, la 118 o la 128. Una que no pilla ningún semáforo en todo el día y no ve a un taxista. Y no tengo nada contra los taxistas, ¿eh? Que coste. ¿Y contra los semáforos? Sí, eso me molesta enormemente. Bueno, pues ya veis que estamos dando pequeñas pinceladas del tema del tranvía, porque nos parece que la repercusión no está por venir, sino que ya la estamos sufriendo. Merca estaba comentando el tema de las contrataciones precarias en TMB. Yo creo que hace más de un año, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que no se celebra un contrato indefinido. Que no sea el que viene por ley por el tema de los prejubilados, ¿no? Entonces, bueno, yo últimamente me estoy encontrando mucha gente en el autobús, gente que son nuevos, que la verdad es que hay uno, por ejemplo, que me comentaba el otro día que lleva encadenados siete contratos en 2 años, y que lo más curioso es que en el último contrato que le tocaba firmar, pues lo estuvieron buscando porque estaba firmando su contrato con un mes de retraso. O sea, llevaban el contrato allí puesto un mes para que él lo fuera a firmar. O sea, cosas... Sí, ¿pero había seguido trabajando ese mes? No. O sea, cosas increíbles. O sea, tienen ahí a la gente, hay quien se les despista y no te llaman, y pasa el mes y de pronto alguien ve que algo no rula bien, dice, hostia, pues si teníamos que haber llamado a esta persona... Pues lleva aquí el mes un contrato para que lo firme, o sea, que para que veáis también cómo funciona el nivel de eficacia a la hora de hacer las cosas ahí en TMB. Y lo último que nos ha llegado es el tema de la Rimaya. Sabéis que es un edificio, universidad ocupado ahí al principio de la Ronda San Pau, y bueno, se está convocando una fiesta con diferentes grupos que van a actuar durante toda la noche. El motivo de la convocatoria que estamos recibiendo a través de Twitter y diferentes redes sociales es que ha llegado el rumor de que van a desocupar el espacio. Entonces, bueno, una forma de que vayamos encontrándonos ahí es, pues eso, hacer un encuentro como mínimo festivo para que la gente pueda estar apoyando y pueda estar ahí para evitar el intento de echar a la gente que está ocupando un espacio que es de todos y de todas y que está ahí al servicio de todo el mundo. Pues bueno, también tenemos esta convocatoria aquí en la Rimaya. Y ya muy poquita cosa más nos queda de momento por hoy. Parece ser que se ha celebrado un juicio sobre el tema de la, ¿cómo se llama? De las rotaciones en material móvil, que bueno, que ha quedado aplazado o algo así, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros no hemos asistido y era una decisión que habíamos tomado en la asamblea de cada miércoles, y aparte ya nos habían llegado rumores de eso, de que se iba a aplazar, pues bueno, tampoco es, claro, no creo que nos lo echen en cara, porque tampoco es imprescindible. Ahí lo necesarios que acudan son los que ponen la denuncia y la empresa. El resto vamos allí por el mero hecho de escuchar. Uh-huh. Vale. Bueno, pues yo creo que nos queda un tiempo y ya sabes que hoy yo venía con el tema del convenio. Sí. A mí este convenio que nos han introducido, la palabra ya lo dice, introducido, ha sido completamente antidemocrático, pero lo que es importantísimo es que la gente se acuerde de cómo se hizo esta maniobra. Porque hay que tener memoria, porque ahora a mí me da mucha rabia de ver a los delegados del Tridente y de otros sindicatos como que aquella maniobra que hicieron, pues todo se olvida, que vamos todos en el mismo barco y para adelante. Yo os voy a leer algunas peticiones económicas de las que hizo el Tridente. Creo que las hacía el día 25, cinco días antes ya de firmar el preacuerdo, y que fueron con las que convocó no sé cuántos días de huelga. Acordaros que sí. Fue una huelga que no se llegó a hacer. Que fue, ¿no? Sí, que fue cuando le entraron al juego tanto a tú como a Usoc. Bueno, pues mira, algunas de las cosas que pedían, ¿eh? Y vosotros escuchar lo que pedían y luego decirme en lo que ha quedado. Ese ejercicio lo voy a hacer con vosotros dos, Godoy y Ramiro, ¿eh? Decía, para el año 2015, pago único de 250 euros. No. No, ¿verdad? No. No, estamos de acuerdo. Cero patatero. Para el año 2016 se incrementará la paga de vacaciones en 250 euros. Cero patatero. Ramiro, veis bien, estáis aprobando. Sí, vamos. Dos de dos. IPC para el año 2017 del 1,5 en tablas. Sí, me llamada. Están llamando, lo retiro. Para el 2017, 1,5 en tablas y para el 2018, un 2%. No. Muy bien, los dos lleváis 3 puntos. Todo el colectivo de conductores pasarán a nivel 6. No. De conductores. Los maniobras claro, siguen en su nivel 5. Y eso que... Yo creo que ni lo... ¿Te acuerdas que estábamos en la reunión? Sí. Es que ni lo llegaron ni a decir en la reunión. Les daba igual. Les daba igual, pero bueno, quedaba bien escrito. Después, acercamiento de los puntos de relevo al centro donde pertenezcan las líneas. Pues que se lo digan los de la H4 que lo han puesto ahí en zona universitaria. O sea, no. La toma del servicio en calle tendrá el cobro igual que si lo sacaran de la cochera. Pues ha quedado también en agua de borrajas. Aumentos de todos los pluses en la cuantía de un 20%. Hostia, eso creo que nos hemos aproximado algo al cero. Bueno, podríamos seguir. Ah, no. Es verdad que la prima de partido ha subido. Uy. Ay, sí. La han equiparado la del laborable a sábados y domingos. Bueno, pero no se aproximan ya al 20%, claro. No vamos a seguir. Es la gran tomadura de pelo, pero serán los años, ¿no? Que yo no les doy la culpa a ellos. Es que ellos están defendiendo su puesto de trabajo, bueno, su puesto de no trabajar. De no trabajar, claro. Y es comprensible, hay que tener empatía, son personas que llevan mucho tiempo sin trabajar, que les gusta mucho pues esta vida loca que llevan, ¿no? De que se levantan cuando quieren, van donde quieren, si tienen que ir a acompañar a la mujer al médico, pues la acompañan sin ningún problema, si tienen que ir un día al notario, pues van. No tienen problemas con los puentes este de... Nada, entonces esa vida... Sábado, domingo, lunes y martes. Esa vida está muy bien, encima si se pueden coger la noche y cobran la noche, como tiene áreas o servicios largos como tienen el resto, pues hay que entenderlo, defienden lo suyo. A los que no entiendo, pero para nada, es a la gente que está con ellos, votándoles o pagándoles la cuota. Eso es lo difícil de entender. Eso es lo que cuesta entender. Llevo 25 años en esta empresa y a veces hemos estado más cerca, más lejos de tirarlos por la ventana ya esta gente, y ahora volvemos a estar lejos. Estamos lejos y habrá que hacer todo un trabajo de pedagogía para que esa situación de echarlos por la ventana esté más próxima. Bueno, pues creo que ya está todo dicho. Si cuando Merca se pone filosófico y se pone a cantar las verdades, es fantástico. Entonces, bueno, con esto solo nos queda despedir el programa de hoy para acabar por fin un día puntuales a las 7 de la aplausos. Tarde. ¡Aplausos! Exacto, oír los aplausos de fondo para por fin acabar un día puntuales, que el compañero que viene detrás vea que somos gente el seria. El compañero que viene detrás tiene nombre. Bueno, Juan. Y programa. Sí, al otro lado de la tumba. Es así. Bueno, vale. Bueno, pues nada, daros las gracias a Godoy por habernos ayudado a hacer el programa. Buenas adiós tardes a todo el mundo. Venga, y a Merca, que tiene solo inspiraciones puntuales y nos permite también acabar el programa en condiciones. Pues nos vemos. Venga. Nos oímos. Ponemos a ver si os gusta más esta versión de Los Mojinos en cocido. Mi jefe es un cabrón. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.